no sé por qué razón tú viniste a mí. Era un mundo de ilusión, nos abarcó a los dos y lo dejaste ir. Hoy si todo terminó, no sé por qué razón tú viniste a mí. Era un mundo de ilusión, nos abarcó a los dos y lo dejaste ir. Amor, puro otro amor. Todo puede suceder cuando hay amor.